Estás escuchando La Mañana en Guadalajara, en el 89.3 y en el 102.5 de FM. Esta música, esta sintonía, nos hace pensar y evocar una ciudad autosuficiente, verde, muy publicitada, conectada con los más importantes núcleos de población en este corredor de Henares, incluso a través de la línea de alta velocidad, provista de todos los servicios necesarios para una población planificada de bastantes vecinos que hoy por hoy están siendo también azotados por ese fantasma de la crisis y que ven que su situación o que su habitabilidad y su estancia en esa ciudad Valdeluz ha cambiado con respecto a los planes que ellos llevaron o a las ilusiones que ellos concibieron cuando entraban por la puerta de su vivienda. Nos encontramos con Joaquín Ormazábal, que es presidente de Vecinos de Valdeluz. Muy buenos días, Joaquín. Sí, hola, buenos días, Mercedes. Pues cuando decimos Valdeluz, en algunos aspectos casi podríamos ir atenuando esa luz hasta quedarnos, no a oscuras, pero sí a años luz, en algunas cuestiones de las que se planificaron o con las que se contaban cuando a ustedes les vendieron, ¿no? O les ofrecieron formar parte de esa ciudad Valdeluz, de formar parte de todo ese vecindario, ¿no? Sí, bueno, hay... Básicamente las infraestructuras están todas hechas, pero lo que va al ralentí son quizá los servicios, ¿no? En cuanto a algunos aspectos en cuanto a la sanidad o el colegio o sobre todo los transportes, ¿no? Que quizás son el gran lunar de la ciudad en cuanto al AVE y al transporte urbano. De todo ello vamos a hablar, pero vamos a hacer cálculos, porque viviendas construidas tenemos 2.200. Valdeluz realmente tiene cuatro fases y está en construcción la primera fase. Valdeluz está planificado para construirlo en 10-15 años aproximadamente. Entonces está construida la primera fase y dentro de la primera fase habrá unas 2.200 viviendas aproximadamente, de las cuales pues entregadas habrá unas 1.200 y a lo largo de este otoño y lo que queda del año que viene se entregarán las 1.000 restantes. Censados, vecinos censados que marcan cifras diferentes, al menos si tenemos en cuenta el consumo de agua. Sí. Bueno, no sé si es que gastan ustedes mucho o es que realmente no lo suficiente llevaremos diferente. Para que funcionen las depuradoras. Tenemos un tema curioso con las depuradoras. Bueno, tenemos censados, los últimos datos son de septiembre de este año y tenemos 382 vecinos cesados en la parte de Lleves, que es Valdeluz. Y luego nuestros cálculos, lo de las constructoras y también el del ayuntamiento, pues nos indican que aproximadamente podemos vivir unas 800-900 personas en Valdeluz. No se sabe exactamente, se calcula por promedios de consumos reales de agua. ¿Y cuál es el escenario que tienen ustedes ahí en Ciudad de Valdeluz? Porque se habla de imagen fantasmagórica, más que nada porque hay viviendas ocupadas y otras tantísimas que no lo están. Es decir, que está como en una visión un tanto desértica para lo que realmente debería ser. Hombre, yo quizá es por el nombre comercial, ¿no? Ciudad de Valdeluz. Entonces, cuando alguien piensa en una ciudad, piensa en una gran población. Eso es un nombre comercial. Realmente Valdeluz es una urbanización grande, sin duda. Yo no creo que esté más deshabitado como pueden estar distintos desarrollos que pueda haber en el norte de Guadalajara, como pueden ser pues, las Cañas o los Valles. Es muy del estilo. Quizá, pues no sé... Pues hombre, es obvio que en toda España existe un parón inmobiliario y Valdeluz no se puede sustraer a eso, ¿no? Pero quizá últimamente si estamos mucho en la agenda de los medios de comunicaciones, porque ha habido un titular muy curioso que es Ciudad Fantasma, ¿no? Quizá vende mucho, pero bueno, yo me congratulo de ser uno de los fantasmas que viven ahí con buenos servicios y no los suficientes. Y sobre todo mucha tranquilidad. Sí, porque fantasmas los hay en cualquier otro sitio. Y no precisamente de esa índole. Desde luego, sin duda. ¿Cuál es la relación que tiene la Asociación de Vecinos de Valdeluz con la constructora? Correcta, pero tensa, obviamente, ¿no? O sea, yo creo que bueno, dentro de obtener pues unos resultados reales y plausibles, pues también hay que ser reivindicativo, ¿no? Y ahí siempre tenemos una tensión con los distintos interlocutores, que son, por un lado, la constructora, una constructora en especial, que es la que más asume el proyecto de Valdeluz, con la entidad urbanística de conservación, que es una entidad que existe sobre Valdeluz, que también básicamente pivota sobre la constructora y sobre el ayuntamiento, y también con el ayuntamiento. Y periódicamente nos reunimos, pues más o menos trimestralmente, pues para ir sacando temas que creemos que son de interés para los vecinos y sobre todo las reivindicaciones de los vecinos. Sí, cuitas, como dice usted, concretas por parte de vecinos con respecto a lo que se requiere de esa constructora, pero las infraestructuras, al menos por su parte, están todas hechas. Las infraestructuras, toda la urbanización, los carriles de bici, es que nosotros tenemos hasta cable, es decir, con ADSL a 20 megas. Entonces, todo lo que es la infraestructura básica de Valdeluz está... está bien. O sea, hay cuestiones de mantenimiento, obviamente, que hay que mejorar, de jardinería, etcétera. Pero a nosotros lo que más nos interesa es básicamente el transporte. Bueno, hay infraestructuras que sí queremos que se hagan, ¿no? Como podría ser un polideportivo, o como puede ser una guardería infantil, o como... ¿Un centro sanitario, quizás? Centro sanitario tenemos un dispensario que fue, en este caso, fue la constructora, el agente urbanizador, el que cedió el local y realizó las obras, y el SESCAM ha abierto un dispensario provisional, tenemos un médico y tal, y un ATS, y estamos pendientes. Bueno, el SESCAM sigue haciendo los pasos, hay una cesión prevista de unos terrenos municipales para que se construya un nuevo centro de salud que absorberá toda el área de influencia de Valdeluz y Lleves. Va a ser una nueva zona sociosanitaria que se llamará Valdeluz Lleves y que absorberá pues el resto de dispensarios de Valdarachas, de Orche, de Lupiana, etcétera, etcétera. Algo semejante, solo que en el terreno educativo es lo que hace como función es Luz de Lleves, que es ese colegio que se abría el mes pasado, unos 200 alumnos, y no solamente son de Valdeluz, sino también de toda esa parte de la zona, de Lupiana, sí, Orche, Cabanillas, incluso Aguas Vivas. Sí. Bueno, y Azuqueca y algunos otros sitios más. Es un colegio, es una cooperativa de maestros, acaba de abrir recientemente, siguen en construcción fases del colegio, porque el colegio es inmenso, además tiene un polideportivo y piscinas, y bueno, han iniciado sus clases con 200 alumnos el primer año, y supongo que irán para adelante. Nosotros estamos francamente contentos. Bueno, son luces, aunque sean tenues, otras están esperando a que se intensifiquen, pero también hay sombras, y las sombras tienen que ver con ese ayuntamiento de Lleves y con el Ministerio de Fomento. Por ejemplo, el transporte. Joaquín, están ustedes esperando autobuses, mayor frecuencia de autobuses. Las lanzaderas, ¿sabe? Era una gran panacea y, de hecho, era un gran reclamo en su momento. Sí. A cada uno, además, por su orden. Es decir, yo creo que el Ayuntamiento de Lleves no estaba a la altura. Quizá la distancia que hay entre el casco urbano y Valdeluz, pues no, y que no hay comunicación directa, como todo el mundo sabe, para ir al casco urbano de Lleves hay que pasar necesariamente por Orche. Pues no ha habido la sensibilidad que debiera de haber hacia los vecinos de Valdeluz en el tema de los transportes y de solicitarlos. Es decir, existe una línea entre Orche y Guadalajara que funciona francamente bien y que no para en Valdeluz, entre otras cosas, porque el Ayuntamiento de Lleves, yo entiendo, pues que no ha tenido la sensibilidad que tenía que tener. Quizás están ustedes un tanto discriminados a pesar de tener el IBI, el quinto más alto en toda España. El quinto más alto de España. Y el primero de Guadalajara. Y sin duda. Y que además el 55% de la población vive en Valdeluz. Cierto, efectivamente. El 55% de la población censada. Yo creo que la real vive más. Además, bueno, si hacemos una comparación... Vamos, es obvio, y parte de la población de Lleves realmente está censada en el sanatorio de Alcoete. ¿Por qué no les hacen caso? ¿Qué es lo que están esperando? Porque sabemos yo que creo que es falta de sensibilidad. Yo en otra ocasión, en otro medio, decía que a veces Valdeluz solo, parece ser que Valdeluz solo está para recaudar. Es decir, nosotros consideramos que bueno, sí, Valdeluz aporta más del 95% del presupuesto municipal, al menos nosotros, por supuesto, que queremos ser solidarios con el casco urbano, pero al menos tenemos que tener un retorno. Y nos gustaría que la corporación municipal tuviera una proactividad. Y nosotros no vemos proactividad. No vemos proactividad, pues en general, en unos casos sí, no es la verdad. En algunos casos, pues muy singulares, pues sí que encontramos una cierta proactividad, pero hay otros ediles que creo que desprecian directamente. Y Joaquín, hay una petición, porque nos tenemos que despedir ya, sí, pero que sí me gustaría que lanzase aquí en el aire, en estas ondas, y es una iglesia parroquial de Valdeluz. Sí. Parece ser que están a la espera. La arquitecta municipal de Lleves ha rechazado varias veces un proyecto de construcción. Es una cosa sorprendente, es decir, además yo creo que es un agravio comparativo. Nosotros tenemos un párroco que se llama Jerónimo Tabernero. Muy, muy brevemente, nos tenemos que despedir ya. Y bueno, lo sorprendente es que llevamos 2 años rechazándonos las licencias para la construcción de la iglesia. Es una cosa absolutamente sorprendente en un municipio regido por el Partido Popular, además. Joaquín Ormazábal, muchas gracias por haber estado con nosotros en estas ondas radiofónicas de COPE Guadalajara. Como siempre, las abrimos para todo tipo de reclamaciones y para contar el testimonio de necesidades para todos los vecinos de Valdeluz, una ciudad, como decimos, con luces, pero también con sombras. Esperemos que vaya escampando y vaya creciendo y se consigan todas esas buenas obras e infraestructuras y también servicios que ustedes tenían pensados, planificados y que no llegan. Joaquín Ormazábal, presidente de Vecinos de Valdeluz, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mercedes. Feliz temporada. Igualmente. Y nosotros continuamos por estos raíles que son los que nos llevan por esta travesía radiofónica en directo, 89.3 de FM. Recogemos información y después aquí, como siempre.